de las palabras un deseo, mas las reales siempre sé verdad. Tu vida no es como la farsa de ellos. Si luchas tarde morirás. Sigue, sigue, no, no, no te pares, que harás de las paredes un cartón y de la casa si el más bello refugio a nuestra canción. En ti me encuentro, en ti me pierdo, en ti amanezco yo de mi dormir.